Audiencia de Farco Satelital, muy buenos días. En el día de ayer, invitado por el Colegio de Abogados de Jujuy, Wolfgang Kalec, abogado penalista alemán, dictó una charla sobre responsabilidad empresarial y delitos de lesa humanidad. Sobre este último tema, hablamos con el abogado que nos daba su opinión sobre el tema de los derechos humanos. Bueno, estoy disfrutando la estancia en Jujuy porque es la primera vez que salgo de Buenos Aires con el tema de crímenes de lesa humanidad y para mí es un placer de ver que hay gente en toda Argentina que está luchando contra la impunidad de los que participaron en los crímenes de lesa humanidad. Sí hay que reconocer los grandes desarrollos a partir del 2005-2006. Hay un montón de investigaciones pendientes, hay un montón de condenados, pero también siempre hay que demandar más. También hay que destacar que en delitos de lesa humanidad, el abogado inició acciones penales contra el exministro de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld por crímenes de guerra y torturas en Abu Ghraib y Guantánamo. Y también está observando los juicios que se realizan en nuestro país. Hemos dado nuestra opinión y vamos a observar los juicios de acá. El trabajo tienen que hacer los abogados, los fiscales y los jueces de acá. Y esperamos, y mi impresión es, sí, están todos motivados y espero que vamos a ver resultados durante un tiempo corto, no sea tan largo. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.